Es tiempo de la ruleta rusa, la reunión virtual de amigos que hacemos en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo todas las semanas, aquí desde la ruleta rusa en la ruleta rusa radiorock.com. Encouragement and sanctity and more. The streets seem very crowded. I put on my bravest guise. I know you know that I am acting. I can see it in your eyes. In the hot side of freedom, I know that I cannot deny. Said me most. It isn't enough in the end when I'm looking for hope. So the organ monkeys scream as the pipes begin to spit. As long as he knows his dance, smile or grin. Like a monkey I dance to a spaceship. When all of these years I've longed to lie with you, but I've locked myself down in the web of talk. Crack philosophy and sophistry and physicality I've always bought. Like the man in the chair who believes it's beyond him to. I've been hiding behind words, fearing a deeper flame exists, faintly aware of the passage of opportunity. Change all that has changed. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Santiago os saluda, como siempre, desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos estupendísimo, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Ya sabéis, esos nombres bien conocidos, otros no tan conocidos y otros absolutamente desconocidos que nos encanta descubrir aquí junto a vosotros y escuchar en la Ruleta Rusa semana tras semana desde hace ya un porrón de años que aquí seguimos y aquí seguiremos mientras nos dejen. Así que nada, desde donde sea que nos escuchéis, bienvenidos todos a este número que creo que ya es el 33, nada menos, de este año 2023 y que bueno, que viene cargado de buenísimo rock clásico, como siempre, cuatro selecciones de las que solemos escuchar dos temas, al menos es como hacemos hoy en día. El contenido de la Ruleta Rusa, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en cuanto a la manera de escuchar o no escuchar los álbumes, ¿no?, que os recomendamos aquí. Y ahora mismo, pues eso, como digo, escuchamos dos selecciones de cuatro álbumes estupendos, y fundamentalmente eso, esa selección también de rock clásico, ¿no?, del que no nos queremos olvidar, como ya sabéis los que nos seguís. Así que venga, vamos ya directamente con nuestra portada de este número de la Ruleta Rusa, que bueno, pues ya hemos escuchado el primer tema con la que hemos abierto esta estupendísima edición del directo de la banda Graph Generator. Ya sabéis, una banda que nos encanta, una banda súper, súper bizarra, no tiene, bueno, es una banda de absolutas minorías, creo yo, pero que a la que además creo que el paso del tiempo le sienta estupendamente, al menos eso es lo que yo pienso. Otros probablemente piensen que son extremadamente bizarros y raros y que eso hace que la banda pues siga siendo eso, una banda de minorías. En fin, banda liderada por el gran Peter Hammill, como muchos ya sabéis, músico, compositor, multiinstrumentista, letrista maravilloso, que siempre se ha congratulado de que en ninguno de los temas de la banda Graph Generator, incluso álbumes, hayan formado parte de ninguna lista de grandes éxitos o los top charts de, en su caso, UK, ¿no?, de las islas, bueno, de lo que, como digo, Peter Hammill siempre se ha alegrado, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, ese ha sido siempre el perfil maravilloso de esta banda de progresivo, la banda Graph Generator, que empezó su andadura a finales de los 60, en el 67, y bueno, pues algunos de los miembros originales de la banda, bien, bien mayores, bueno, pues siguen todavía en activo, ¿no?, y tocando. Creo que hoy en día hay al menos de estos miembros que todavía quedaban activos, creo recordar, estoy hablando de memoria, que hay algún anuncio oficial de alguno de ellos que ya se retiraba directamente, ¿no? Pero, en fin, como digo, hasta hace bien poco, muy, muy activos, y una buena muestra de ello es este estupendísimo The Bath Forum Concert, un concierto que se realizó el marzo del 2022, en concreto el 1 de marzo, el 1 de marzo, y que es un concierto que debido al COVID se fue retrasando, cambiando de fechas en diversas ocasiones, y al final eso se pudo realizar el 1 de marzo del 2022. Concierto de la banda Graph Generator, en la que se repasan algunos de los grandes temas de la banda a lo largo de toda su larguísima trayectoria, y en la que encontramos a la banda en un formato de trío con tres de los miembros originales de la banda, bien mayores, pero en una forma absolutamente maravillosa. Peter Hammill, como os decíamos, al frente del trío, Hugh Beaton, nada más y nada menos, y Guy Evans, nada más y nada menos también, ahí, como digo, en una forma absolutamente brutal. Este concierto en el Bath Forum de 2022, que fue publicado este mismo año, el 2022, fue publicado en una caja en la que se encontraba la edición de audio en CD y también la edición de vídeo, ¿no?, de Blu-ray, en este caso, dos discos de Blu-ray estupendos, ¿no?, en el que bueno, pues se puede escuchar el concierto entero, ¿no?, los CDs está editado. En fin, sea como sea, es una auténtica maravilla recibir regalos después de tantísimo tiempo como este absolutamente recomendable The Bath Forum Concert de la banda Graph Generator. Bueno, pues venga, hemos escuchado uno de los clasicazos de la banda Graph Generator, como no, hemos abierto con ese La Rosa, maravilloso, esos 10 minutos, y que, como digo, bueno, pues incluso en formato de trío, qué bien suena todavía la música de la Mandelkraft Generator y qué en forma están los músicos, ¿no? Y vamos a escuchar otro de los clasicazos que se escuchan en este The Bathcon Forum Concert del año de este año 2023, había dicho el 2022, bueno, ha sido publicado este 2023, concierto, como os decía, de la banda en formato de trío del año pasado, el 2022. Escuchamos eso otro hiperclásico, como os digo, en este caso Room 1210. Bienvenidos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock. Last night lay upon the bed, drapes and blinds shut tight. He booked the wake-up call, his cases were all packed up by the door, all ready for it. Then goodbye, room 1200. White film dubbed in a language he can't understand, been on the TV a while. The night rush below, the sirens outside come and go, no one can touch him when he's in room 1200 and time and event disappear. But every war has ears and the story a crew. Dimly he notes spinning gears. He's one among the ghosts whose lives have been spent in room 1210. Well, we've reached the last one of the set tonight. As I say, it's been really a great pleasure finally to be here. Thank you so much. Bueno, en fin. Estupendísimo, la verdad es que... Bueno, pues siguen y seguirán siendo una banda de minorías, ¿no? Por su filosofía y enfoque musical, pero es una banda que a nosotros aquí, a mí personalmente me encanta, la banda de Graph Generator. Sí, es verdad que hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos a lo largo de la trayectoria de la banda, pero lo que me gusta muchísimo. Me parece una banda excepcional, de esas con un sonido absolutamente único, con un enfoque musical distinto, completamente distinto, de todo, ¿no? En fin, y que, bueno, pues es algo evidentemente que los coloca en un lugar estupendo, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista dentro de la historia del rock y del progresivo en concreto, ¿no? La banda Graph Generator, que, como os comentaba antes, pudieron al fin, después de haberlo cancelado durante varias veces, en diversas ocasiones, pudieron dar este concierto en el Bath Forum el 1 de marzo del 2022, cancelado, como os decía, por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, y que nos presenta la banda aquí en formato de trío a tres de los miembros originales de la banda, bien, bien mayores, pero en una forma estupendísima: Peter Hamill, Hugh Beaton y Kai Evans. Bueno, pues en fin. Maravilloso y muy recomendable este The Bath Forum Concert, que se publicó este año 2023, se ha publicado este año 2023, como os decía, en formato de dos CDs y también en formato de Blu-ray y DVD, ¿no? Una caja estupendísima. Muy, muy recomendable ahí nuestra portada estupenda de este número de la ruleta rusa, The Band The Graph Generator, The Bath Forum Concert de este año 2023. Bueno, y seguimos con más progresivo, pero bueno, más progresivo más contemporáneo, un progresivo más cercano a el post-rock en este caso y al rock alternativo también en ciertos momentos y también cercano al jazz en ciertos momentos de la mano de esta banda de New Jersey que a nosotros aquí en la ruleta rusa tanto nos gusta y que se llaman In Drew View, es así como se llaman, una banda a la que hemos escuchado ya en diversas ocasiones aquí en la ruleta rusa y que a nosotros nunca nos defrauda, ¿no? El caso es que nos queda por escuchar, bueno, el Spires, que es el último trabajo hasta la fecha de la banda, publicado en 2022, pero hoy, y que escucharemos en su momento, pero hoy, como digo, vamos a escuchar este Triptych, que es uno de los últimos trabajos de la banda, en este caso publicado en el año 2021, y que como su propio nombre indica, Triptych, bueno, pues es un tríptico, a su vez tres composiciones cada una de esas partes que forman el tríptico, ¿no? Así que nos encontramos, si me he explicado bien, con nueve composiciones que forman parte de tres suites, digamos, o tres partes diferentes, ¿no? En este caso es la suite o parte que se llama Collisions, que tiene tres partes, la parte que se llama Passageways, que tiene tres partes también, y Water Caustics, que tiene tres partes, ¿no? En fin, banda formada fundamentalmente por estos cuatro miembros que son Matt Sober, aquí a las guitarras, al vibráfono, al piano, al cello, a las guitarras acústicas también, al sitar y al arpa, Ben Conigliaro, eso, a las baterías y percusiones, Quinn Conigliaro al bajo y a las percusiones, y Alex Verbicas a las guitarras también, ¿no? Todas las composiciones son del grupo In Drew View, banda, como digo, que nos encanta. Así que venga, de este triptych, eso, de la banda de New Jersey, de los norteamericanos In Drew View, vamos a disfrutar de un primer tema. Más adelante escucharemos otro tema de la parte que se llama Collision, de esas tres partes que son Collisions. Vamos a escuchar la parte 1, Collisions Part 1, In Drew View. Thank you. Bueno, pues nada, ahí estaba este Collisions Part 1, este tema titulado así, que es la parte 1 de esa suite que es Collisions y que forma parte de este triptych de los norteamericanos In Dream View, una banda, como habéis podido escuchar, de, bueno, pues de progresivo contemporáneo, neoprogresivo, de jazz rock, post-rock. En muchas de sus temas de... también cierto rock alternativo en algún momento dado, hay acercamientos al jazz también, al jazz rock, eso evidentemente, en mucha de la música estupendísima por otra parte, de muchísima clase y estupenda, que nos encanta, de los norteamericanos de New Jersey, In Dream View, de los que estamos escuchando aquí en este número, este Triptych, que es el trabajo de la banda del año 2021 y que podéis encontrar en su Bandcamp junto a otros trabajos de la banda en in-dreamview.bandcamp.com. Volveremos un poquito más adelante en el programa este estupendo triptych de los norteamericanos In Dream View. Pero ahora vamos a seguir adelante con nuestra tercera recomendación de este número de La Ruleta Rusa y vamos a volver a escuchar a los norteamericanos Skin Yard. Muchos dicen, muchos de los entendidos, que todo el movimiento grunge empezó con ellos, empezó desde ellos, ¿no? Una banda de Seattle y que empezó su trayectoria, lo diré, en el año 1986. O sea, un poquito antes de que se produjera todo el estallido del movimiento grunge, ¿no? Y bueno, pues es una banda que utiliza en su música el punk, sin duda, como fue la base también de muchísimas de las bandas luego de el movimiento grunge de Seattle, y también hay evidentemente muchísima influencia de la música de los 80, cierta utilización de los teclados en un momento dado, producciones que suenan a ratos más ochenteras, pero su música es bueno, pues tiene bastante jugo que sacarle, y sí es verdad que puedes ver perfectamente que en la música de los Skin Yard hay sin duda esos orígenes de muchas de las bandas que luego sonaron en ese movimiento grunge, ¿no? En los 90, en Seattle, y que tomaron como base muchas de ellas, al menos en sus principios, la música de los Skin Yard, ¿no? Y de otras bandas muy, muy parecidas. Bueno, pues de los Skin Yard hoy vamos a acercarnos a su debut del año 1986, su primer trabajo de estudio en el que encontramos a la formación original de la banda, que eran el bajista Daniel House, la batería y percusiones de Matthew Cameron, que todos conocéis. ¿Quién es Matthew Cameron? Es Matt Cameron, el batería que fue de Soundgarden y que es todavía hoy en día de los Pearl Jam. Así que este fue uno de los primeros grupos de éxito de Matt Cameron. Aquí a las baterías y percusiones en los Skin Yard. Matthew Cameron, firmado como Matthew Cameron. Las guitarras de Jack Endino, que también se encargaba de la producción e ingeniería de sonido y que actuaba un poco como líder de la banda, ¿no? Al menos el líder musical, y el vocalista, también saxofonista y letrista, Ben McMillan, que era el otro líder detrás de la música de los Skin Yard. Banda muy muy interesante. Venga, vamos a escuchar un tema, el primer tema de este Skin Yard, debut de la banda del mismo nombre del año 1986. Escuchamos ya el tema titulado Reptile. I cry because I love you. Bueno, pues así de bien sonaban, al menos a mí me lo parece, los Skin Yard, esta estupenda banda que, como os comentaba antes, fue considerada como una de las bandas preludio, que influyeron muchísimo en todo el estallido del movimiento grunge que ocurrió en la ciudad de Seattle. La banda Skin Yard eran de allí, de Seattle, Washington, ¿no? Banda que inició su trayectoria en el año 86 con este Skin Yard, álbum del mismo nombre de la banda que estamos escuchando hoy aquí en este número de La Ruleta Rusa. Volveremos a escuchar otro tema de este debut de los Skin Yard del 86, un poquito más adelante en el programa, pero ahora vamos a zambullirnos directamente en nuestra sección, digamos, de rock clásico, nuestra mirada al rock clásico que hacemos en todos los números de La Ruleta Rusa, y hoy volvemos al gran Frank Zappa. Pero es que, bueno, pues en fin, hace bien poquito escuchábamos una de esas ediciones estupendas de música antes no publicada, con una producción estupendísima, con un sonido estupendísimo que lleva a cabo los que están al mando del legado musical maravilloso y estupendo del gran Frank Zappa, que es la familia Zappa en esa compañía que se llama Frank Zappa Estate, ¿no? El caso es que, como digo, no paran de sacar material estupendísimo. Hace bien poquito que escuchábamos, bueno, pues ese Waka Wazoo, de las sesiones del Waka Wazoo de 1972. También publicaron hace poco, que de lo que escuchamos, esos 6 discos del 50 aniversario de la edición de la película Raruna, más no poder, y la banda sonora, evidentemente, de esa película, como digo, 200 Motels. Y hace bien poquito, este año 2023, han publicado este Funky Nothingness que vamos hoy a escuchar estupendísimo, que es una recopilación de las sesiones de grabación que tuvieron lugar en 1970 con estupendísimos músicos, entre ellos el bajista Max Bennett, el batería Ansley Dunbar, el vocalista y violinista Don Sugarcane Harris, estupendísimo y maravilloso, y el multiinstrumentista Ian Underwood, todos ellos juntos intentando, bueno, pues iniciar un nuevo camino musical, que es lo que pretendía en aquel momento Frank Zappa después de sus Hot Rats, ¿no? Bueno, pues pretendía hacer una extensión de la música de Hot Rats de 1969 con esta nueva banda, pero bueno, añadiéndole algo un poco distinto, como siempre ha hecho y hizo en toda su trayectoria uno de los grandes, como es Frank Zappa. Evidentemente, ¿no? En este Funky Nothingness, a través de creo que son 4 o 5 discos, una barbaridad, encontramos temas bien, bien, bien conocidos de los aficionados de la música de Frank Zappa, como Chunga's Revenge, por ejemplo, diferentes versiones de Sarlina, un tema estupendísimo titulado I Am a Rolling Stone, inspirado en el clásico blues de Lithin' Slims, y que luego se transformó en aquel Stinkfoot, que fue insertado en el Apóstrofe, en el álbum Apóstrofe de 1974. En fin, unas sesiones de grabación estupendísimas con músicos un tanto distintos, diferentes, y que, en fin, la verdad es que a los que os guste la música de Frank Zappa, sobre todo la de aquella época, de aquel momento, de la trayectoria del músico, os va a encantar. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que he escuchado de este Funky Nothingness. Pues venga, vamos a escuchar un primer tema, luego al final del programa escucharemos otro, de este Frankie Nothingness, una de las nuevas entregas, la última en este caso, publicada este año 2023, del legado musical de Frank Zappa, estas sesiones del año 1970 maravillosas, de la que ya escuchamos, venga, pues esa versión del clásico del blues de Lightning Slim que os decíamos antes, ese I Am a Rolling Stone, y que luego apareció como Stinkfoot en el Apostrophe de 1974. Well, I'm blue, baby, and lonely. Just as blue, baby, as I can be. Well, I ain't got me nobody in this big world to care for me. Just now there. fishing after me. Just a fishing after me. Just a fishing after me. Will I win to see my babe? Yes, and I sat down on her step. And she said, wait a minute, Frankie. My husband just now left. Well, he just now left. Come in and make yourself comfortable. Over here by the radiator. And those curtains with the big roses on them. Right over here by the Silvertone 45 RPM imitation stereo record player. Would you like a little nookie? Your nookie. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues en fin, una maravilla, ¿verdad? Estaremos escuchando a Zappa durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y en fin, este Funky Nothingness de este año 2023, como os decía, que recoge esas grabaciones nunca antes editadas y publicadas de sesiones de grabación en 1970 con una nueva banda, con la idea de hacer o extender el legado musical de Hot Rats de 1969, estupendo y maravilloso álbum de Frank Zappa. Pero con la idea también de hacer algo distinto, por eso el cambio de muchos músicos, ¿no? En este caso, en este Funky Nothingness, en estas sesiones de 1970 encontramos a Zappa al lado del bajista Max Bennett, el batería Ansley Dunbar, el vocalista y violinista Don Sugarcane Harris y el multi-instrumentista Ian Underwood, ¿no? En fin, que luego evidentemente todos fueron sospechosos o han sido sospechosos habituales de la trayectoria de las bandas de Frank Zappa, ¿no? En fin, una auténtica maravilla, una delicia, más material estupendo, pues publicado, no antes publicado y que es publicado ahora con un sonido maravilloso, con una producción estupendísima por la familia Zappa, ¿no? Los Frank Zappa's Estate, que son los que llevan el legado musical de Frank Zappa. Bueno, pues eso, hacia el final del programa cerraremos con otro tema de este estupendo Funky Nothingness de Frank Zappa. Y bueno, pues vamos a volver ahora al trabajo que estábamos escuchando de los norteamericanos In Dream View, rock progresivo contemporáneo, como os decía antes, de base, pero con muchísimas pinceladas de post-rock, muchas pinceladas de alternativo en muchos casos, también de jazz en otros casos, en fin, una banda muy muy interesante cuyo sonido siempre nos ha parecido de mucha calidad y muy elegante además, y muy muy muy bien terminado, ¿no? Estupendísimamente producido. Y de los que estamos escuchando este Triptych que os comentábamos antes, penúltimo trabajo hasta ahora de la banda, del año 2021. Hay uno nuevo, ese Aspires del 2022, que ya lo tenemos y que escucharemos en su momento aquí en La Ruleta Rusa, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un segundo tema de este Triptych de los norteamericanos In Dream View. Habíamos escuchado la primera parte de las tres que forman parte, el tema Collisions. Y vamos a escuchar, bueno, para darle cierta continuidad a la segunda parte de este Collisions. Así que venga, ahí está. Vamos a disfrutar de Collisions Part 2, que pertenece a este Triptych de los norteamericanos In Dream View del año 2021. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Collisions Part 2 que hemos escuchado, la parte 2 de las tres que componen esta primera suite, Collisions, de las tres, digamos, suites que componen este triptych, que como su propio nombre indica es una especie de tríptico de tres partes cada uno, tríptico que lo forman Collisions, de la que hemos escuchado la parte 1 y la parte 2, Passageways, con otras tres partes, y Water Caustics con otras tres partes, ¿no? En fin, como siempre, muy interesante la filosofía, el ángulo musical, nos gusta mucho, de los norteamericanos In Dream View, a los que, como digo, escucharemos también enseguida, en nada, aquí en la Ruleta Rusa, con su último trabajo hasta la fecha del año pasado 2022, que se llama Spires. Podéis escuchar este triptych y haceros con él, evidentemente, y otros trabajos estupendos de la banda, fundamentalmente en su Bandcamp, en in-dreamview.bandcamp.com. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a pasarnos a esa tercera recomendación, a escuchar un segundo tema de nuestra tercera recomendación de este número de La Ruleta Rusa, como es esa mirada a una de las bandas que se consideran como precursoras del sonido grunge, del sonido grunge, los Skin Yard, una banda de la misma ciudad donde se formó el núcleo principal de las bandas de grunge en Seattle, Washington, y que, bueno, pues inició su trayectoria en el año 1986 con este que hoy aquí estamos escuchando, Skin Yard, perdón, álbum del mismo nombre de la banda, publicado eso ese año, como digo, 1986, escuchando la música de los Skin Yard, como os comentaba antes, sin duda se ve, bueno, pues que muchas de las bandas que luego fueron importantísimas dentro del movimiento grunge, bueno, pues cogieron gran parte, al menos del ángulo musical, ¿no? El aproximamiento musical de los Skin Yard, fundamentalmente hacia el punk, pero derivado con otras hierbas, ¿no? Se puede escuchar, son muchas de las bandas de luego más tarde en los 90, fundamentalmente en sus inicios, ¿no? En los inicios de esas bandas. En fin, sea como fuere, la banda tiene un sonido muy interesante, con una mezcla de punk, de también sonido de los 80, con utilización en determinados momentos de los teclados, en fin, bueno. Y en esta banda, en los Skin Yard, bueno, pues como os comentaba antes, también encontramos uno de los primeros trabajos con cierta fama, ¿no? Con cierto éxito del batería Matt Cameron, batería que fue luego batería permanente de los Soundgarden y también batería permanente, lo es incluso hoy en día, de los Pearl Jam, ¿no? Así que en esa formación inicial de los Skin Yard y en este Skin Yard de 1986 encontramos al bajista Daniel House, la batería y percusiones de Matt Cameron, aquí firmado como Matthew Cameron, las guitarras, ingeniería de sonido, grabación, etcétera, etcétera, de Jack Endino, que es un poco uno de los líderes de la banda, fue uno de los líderes de la banda, nombre que luego también es muy importante dentro del movimiento grunge en los 90, y también el vocalista y saxofonista y también letrista Ben McMillan, que es otro de los líderes de los Skin Yard. Bueno, pues ya habíamos escuchado un tema de este debut de la banda de 1986, el mismo nombre de la banda, Skin Yard. Habíamos escuchado Riptile, el tema con el que se abre la grabación y que curiosamente es una composición de Matt Cameron, del batería. Y vamos a escuchar un segundo tema de este debut de la banda. En concreto vamos a escuchar este Epitaph for Yesterday, que es una composición de Jack Endino y de Daniel House. We'll be right back. lover cries out to grief. Bueno, pues ahí así sonaba este segundo tema que hemos escuchado de los Skin Yard, de su debut de 1986, del álbum del mismo nombre de la banda, este tema titulado Epitaph for Yesterday, una composición de Daniel House y de Jack Endino, dos de los miembros de la formación original estupendísima de los Skin Yard, como os comentaba antes, banda que fue o es considerada como unos, al menos su sonido, como una de las más influyentes y precursoras del sonido de las bandas de más tarde, el estallido grunge en la ciudad de la banda, en Seattle, en los 90. Una banda muy muy interesante, de la que desde luego recomendamos que escuchéis este Skin Yard de 1986. Luego tiene álbumes también muy interesantes como el Hallowed Ground del siguiente, ¿no?, del 88, aquel Inside the Eye también del 93. En fin, banda muy muy interesante, los norteamericanos Skin Yard. Y bueno, en fin, vamos a enfilar la recta final del programa ya con esta estupenda nueva publicación de Franz Zappa Estates. Este estupendo Funky Nothingness, que como os decía antes, es una es una publicación, ¿no?, de las sesiones de grabación que tuvieron lugar en el año 1970 con una banda ya distinta, diferente del álbum anterior de Frank Zappa, el exitoso, popular, maravilloso Hot Rats de 1969. Bueno, pues Zappa con diferentes músicos pretendía darle un enfoque un tanto distinto ya a lo siguiente, ¿no? A lo siguiente que quería hacer, ¿no? Y de ahí, bueno, pues estas sesiones que tuvieron lugar en 1970, nunca antes publicadas y que han sido ahora publicadas bajo ese nombre, bajo el nombre de Funky Nothingness, hace bien poquito, este año 2023, y que son una maravilla, suenan estupendísimos. Sesiones en las que encontramos a Zappa al lado de el bajista Max Bennett, el batería Ansley Dunbar, el vocalista y violinista Don Sugarcane Harris y el multiinstrumentista Ian Underwood, músicos que luego han sido sospechosos habituales, miembros de las diferentes bandas de Frank Zappa en diferentes trayectorias y momentos de la trayectoria del músico norteamericano de Frank Zappa. Así que nada, vamos a despedirnos escuchando de esta maravilla. A mí me parece una maravilla, además está producido estupendísimamente. Vamos a despedirnos escuchando todos los temas de este Funky Nothingness, que son 3 o 4 CDs, creo, estupendísimos, ¿no? En fin, habíamos escuchado esa versión del I Am a Rolling Stone, que es, como digo, una versión del clásico del clásico del blues de Lightning Slim, y que luego se convirtió en ese Stinkfoot, en ese tema titulado Stinkfoot, que se publicó, formó parte más tarde en 1974 del estupendo Apostrophe, otro de los álbumes estupendos de los 70 de Frank Zappa, ¿no? Habíamos escuchado ya ese tema, como digo, ese I Am a Rolling Stone, y nos vamos a despedir escuchando una de las tomas, en concreto la 5, el Take 5, del clasicazo de Frank Zappa, Chungas Revenge, absolutamente maravilloso. Así que antes de dejaros con la música de Zappa y cerrar este número de La Ruleta Rusa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, ya lo sabéis, en laruletarusaradiorock.com, donde además encontraréis también los enlaces para escucharnos también y seguirnos, si os parece más cómodo y os apetece, en las principales aplicaciones de podcast. Nos podéis seguir en Apple Podcasts y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music Podcast, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis ponerse en contacto, tenéis nuestro correo, que es la ruleta rusa radiorock@gmail.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por, si habéis llegado hasta esta altura del programa, muchas gracias también por el esfuerzo. Espero que no haya sido tan esfuerzo y que os haya gustado lo que hemos preparado para este número 33, creo, de este año 2023, en el que hemos escuchado ese maravilloso y brutal concierto de la Mandelgraf Generator el año pasado tres de los miembros fundadores de la banda, Peter Hamill, Hugh Beaton y también Guy Evans, los tres en directo el año pasado en el Bath Forum, en este de Bath Forum Concert, y que, como digo, hemos escuchado en la portada de nuestro número de La Ruleta Rusa, una maravilla. También hemos escuchado ese triptych publicado en el 2021 de los norteamericanos In Dream View, estupenda banda que nos encanta. Hemos escuchado a los Skin Yard, banda precursora del movimiento grunge, en su debut de 1986, el álbum del mismo nombre de la banda, Skin Yard. Y nos despedimos ya con la estupenda y maravillosa música de Frank Zappa en este no antes publicado o editado Funky Nothingness, con sesiones de grabación de 1970 estupendísimas, y de la que os dejamos escuchando esta estupenda versión del clasicazo de Frank Zappa, Chungas Revenge. Nosotros, ya nos despedimos aquí, os dejamos con la música de Frank Zappa y nos volvemos a escuchar en otro número de La Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Así que nada, hasta entonces, sed buenos, sed felices, disfrutad de la vida y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.